Radio Talavera de la Reina, Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al Día. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes al Día a través del 95.0 FM. Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca en este mediodía del martes 26 de mayo del 2015. A contar este instante y hasta la 1 menos 5 de la tarde llegan estos 25 minutos para resumir juntos la actividad deportiva de Talavera de la Reina y nuestra comarca. En la parte final vamos a seguir analizando junto al analista deportivo, entrenador de fútbol Rubén Gamarra, lo que nos dejó ese primer partido de ida del Club de Fútbol Talavera, porque todavía nos quedan coletazos preparando también esa previa para el partido de vuelta y ojalá definitivo para que el Talavera pueda, ante su afición, celebrar y festejar este fin de semana. El domingo a las 4 comienza el partido ante el Portugalete, ese esperado ascenso a la segunda B. En los próximos minutos también estaremos hablando con Alfredo Bayarri de Formación Deportiva, porque hay una importante participación de tenis adaptado y, por supuesto, de tenis solidario en favor de la Asociación Española contra el Cáncer, que organiza Formación Deportiva. Pero antes queremos dar la hora buena y felicitar a los chavales del Club de Fútbol Talavera, del fútbol Sala categoría Benjamín, porque se consagraron y se quedaron con el título de campeones de Castilla-La Mancha, campeones regionales, el pasado fin de semana derrotando a las escuelas de fútbol sala de Cuenca. ¿Y quién entrena ese equipo? Pues Chema Corrochano, que está en la sintonía de Deportes al Día a través de Oíd Radio Talavera. Chema, buenos días, enhorabuena. Hola, muy buenos días, tal como. Bueno, ¿qué tal el último partido? ¿Cómo estuvieron esas sensaciones, esa alegría y todo lo vivido el sábado ahí en patrocinio, Chema? Bueno, pues depende de la parte donde se mire, se puede decir que fue un partido un poquito tercermundista por la parte arbitral, por no tener conocimiento de las reglas, porque nosotros en el partido de vuelta tuvimos un resultado a favor nuestro de 1-3, y al término de los 40 minutos el resultado aquí fue también 1-3. La verdad es que ellos llegaron tres ocasiones, nos marcaron tres goles y nosotros tuvimos innumerables ocasiones para poder haber marcado, pero la pelotita no quería entrar. Con lo cual, al tener el mismo resultado en el partido de vuelta, pues se tenía que proceder a la prórroga. Pero el árbitro no se sabía las normas de la competición y decía que había que tirar penaltis, y bueno, pues estuvimos parados casi durante 20 minutos hasta que ya por fin tomó la decisión. Supongo que habría hecho algún contacto con la federación, y disputamos dos prórrogas de 3 minutos cada una. Perdona, Chema, ¿de dónde eran los árbitros de este partido? El árbitro de Talavera de la Reina, un árbitro pues que más categoría tiene, por de hecho nos ha pitado en al equipo fútbol sala en segunda división B. Vale, ya sé quién es. Y bueno, pues al final disputamos dos prórrogas de 3 minutos, y bueno, en la primera acción de la prórroga, una buena acción individual por un jugador nuestro en banda, pues tiró y conseguimos el gol. Y bueno, pues a partir de ahí ya fue un poquito más fácil, pero la verdad es que pasamos situaciones muy complicadas, porque al ser niño de esta edad y encontrarse con un resultado adverso, pues bueno, le costó bastante más, pero bueno, al final, objetivo conseguido, y a pesar de esos 20, 25 minutos que estuvimos parados en la pista esperando y toda la afición que llenaba el pabellón de patrocinio, pues sin saber que se iba a realizar. Bueno, qué lamentable, es un tema bastante recurrente, lamentablemente, Chema, porque se está produciendo en todas las categorías del fútbol sala a nivel regional. Es lo que hemos comentado muchas veces. Bueno, el colectivo arbitral no creo que no está pasando por una buena situación en cuanto a formación. Y bueno, esto se nota en todas las categorías, desde las categorías de prebenjamines hasta las categorías superiores. Pero bueno, esto es un caso particular de un desconocimiento de una regla que, bueno, que pues si se hubiera ido a los penaltis como quería ver el árbitro, pues a lo mejor estamos hablando de una situación completamente diferente y hubiera sido una situación bastante injusta. Y bueno, pues en Talavera se tendría que haber vuelto a hablar por una situación que no nos gusta que los medios de comunicación se desarrollen. Al final eso es lamentable, ¿no? Porque quieras o no, tienes que hablar este tema, porque al final lo que buscamos todos, que esto definitivamente se pueda mejorar, ¿no? Y la respectiva federación que pueda tomar cartas en el asunto. Pero lo importante, Chema, que habéis obtenido un objetivo que me imagino os habéis trazado durante toda la temporada, considerando que hay buen entrenador, que hay un buen club, que está la posibilidad con estos chavalitos también que juegan muy bien y muy bonito al fútbol sala de obtener buenos resultados. Y al final queda eso, que sois los flamantes campeones de la categoría y a nivel regional, que no es poco decir. No, la verdad es que bastante, bastante orgulloso de los chicos, que han realizado un campeonato espectacular, primero en Talavera y luego tres fases de eliminatorias de ida y vuelta con Guadalajara, Cuenca y Toledo, que la verdad que va a ser una categoría de niños de 9 y 10 años, pues tienen mucho que decir. Y la verdad es que yo muy satisfecho y muy contento de ellos. Y bueno, ahora vamos a la fase previa de Liga Nacional y a ver si podemos conseguir llegar a una futurible final de fútbol sala a nivel nacional. Campeonato de España es lo que vendría, ¿no? Sí, sí, ahora mismo viene la fase previa del Campeonato de España, que se celebrará, bueno, se ha celebrado hoy a las 12 de la mañana el sorteo y lo desconocemos todavía, a ver si tenemos alguna noticia y sabemos contra qué equipo nos enfrentamos y dónde. No se sabe entonces contra qué equipo jugáis, dónde se desarrolla y dónde se juega, pero imagino que vais a ir por todas, Chema, conociéndote, me imagino que vais a ir ahí a luchar el título, como siempre. Sí, nosotros ya el objetivo principal era quedar campeones de Castilla-La Mancha, lo hemos conseguido y a partir de ahora ya es un premio para disfrutarlo y creo que los chavales van a realizar un mejor fútbol sala porque se van a liberar de la presión de obtener un resultado positivo aquí en su casa, vamos a un campo fuera de la ciudad y creo que nos va a favorecer y poder realizar un voto en sala. Por supuesto, experiencias que siempre son reconfortantes para el míster, para la afición, para los padres y por supuesto para los jugadores, para los chavalitos, que son lo más importante. Chema, te saco un poco del fútbol sala para que me des tu opinión, porque yo te he visto ahí en el Municipal del Prado también viendo los partidos del Talavera, que está buscando ese ascenso tan esperado a la segunda B. Creo que lo tiene muy muy cerca el equipo talaverano, pero esto es fútbol, esto es deporte y como te despistes, pues te queda con la miel en los labios. ¿Cómo lo ves tú para este domingo el partido de vuelta ante el Portugalete, Chema? Bueno, pues yo lo veo bastante difícil. A mí el Portugalete, pues según los resultados que he visto, fuera de casa ha conseguido mejores resultados que dentro de su casa y me pareció un equipo bastante peligroso en cuanto a balonaciones de balón parado y el resultado 0-0 de partida a ellos le favorece. Entonces Talavera tiene que salir a arrollar al rival desde el minuto 1 y si consigue eso puede recibir un hipotético gol que si ellos están jugando bien lo pueden remontar, pero si el Talavera sale a especular con el resultado, creo que lo va a pasar bastante mal. Así que espero y deseo que el equipo salga como el día de Villarrubia, a por ello desde el minuto 1, y si es así, pues a mitad, cuando se llega al descanso, creo que es la afición de Talavera sabrá que el equipo puede dar la talla y superar la categoría. Pero ya te digo, mi opinión es que el Talavera depende de él mismo, pero tiene que salir a hacer su fútbol, hacer un fútbol de desarrollo de juego por banda y aprovechar las oportunidades de Murphy, que siempre las tiene, y bueno, el bueno de Pepe, si tiene una participación un poquito más amplia, pues que también tenga su oportunidad. Por supuesto, yo también quiero ver a Pepe Mena no jugando 3-4 minutos porque eso no sirve de nada. Pepe Mena tiene que ser un jugador que tiene que tener muchos más minutos, sobre todo por esa experiencia que tiene y por esa preocupación de tener a un tío en el campo, de las características como Pepe Mena, eso complica y preocupa a cualquier defensa. Es un tío que te puede sacar una tarjeta, que te puede sacar una falta libre directa, en fin, muchas situaciones que son pequeños, grandes detalles que se dan en el fútbol. Ojalá que Pepillo tenga más minutos este fin de semana. Hemos conversado entonces con Chema Corrochano, flamante campeón regional con su equipo de fútbol sala del Club de Fútbol Talavera en categoría Benjamín. Van por el Campeonato de España los chavales. Enhorabuena y mucha suerte. Y ojalá, Chema, ojalá definitivamente, imploramos mirando al cielo, bromas aparte, que se pueda solucionar ya definitivamente el tema de los arbitrajes, que es preocupante en el fútbol sala. Muchas gracias, Chema. Muy bien, muchas gracias. Bien, continuamos en Deportes al Día a través de la radioemisora de la OID, Organización Impulsores Capacitados, OID Radio Talavera, en este mediodía del martes 26 de mayo del 2015. Luego vamos a seguir conversando de las posibilidades que tiene el Talavera de ascender a segunda B en los próximos minutos con el entrenador de fútbol Rubén Gamarra. Hemos escuchado antes ya a Chema Corrochano, flamante campeón regional de fútbol sala del Club de Fútbol Talavera, su equipo categoría Benjamín. Los chavalitos ahora se preparan para ir en busca del Nacional y vamos a hablar de un torneo solidario contra el cáncer que está organizando formación deportiva. Hablamos con Alfredo Vallarri, director deportivo de esta institución de nuestra ciudad. ¿Cómo estás, Alfredo? Buenos días. Muy buenas. Bueno, por segundo año consecutivo, segundo torneo solidario contra el cáncer, Alfredo. Sí, la verdad es que es una iniciativa que consideramos muy bonita y un torneo que organizamos con mucho gusto y con el fin, lógicamente, de poder recaudar lo máximo posible para ayudar a esta asociación que ejerce una gran labor en la sociedad a nivel nacional y aquí en la localidad también. Torneo que ya se está realizando y que se va a extender hasta la segunda semana del mes de junio, Alfredo. Sí, tiene larga duración ya que se ejecuta los fines de semana y bueno, hay que ir semana a semana. Entonces, bueno, tenemos varios días, ya o sea, varias semanas para poder ir recaudando también en la fila cero que se encuentra en la sexta planta del Corte Inglés, donde se puede hacer cualquier tipo de donativo. Para los que están participando en ese sorteo de inscripción, van a participar, ¿no?, en el sorteo de una raqueta firmada por Rafa Nadal. Coméntanos más de ese detalle, Alfredo. Sí, pues a ver, las donaciones se consiguen a base de las inscripciones en las participaciones y luego, como te digo, en la sexta planta, en la fila cero, ahí se puede hacer cualquier tipo de donación y te dan un ticket donde entras en el sorteo, adquieres un número en el que entras en el sorteo de una raqueta firmada por Rafa Nadal. Ahora, lo bonito de este torneo solidario contra el cáncer que se está desarrollando y que organiza Formación Deportiva Cantalavera de la Reina, que va en memoria también de un chavalito de Airam, coméntame un poco de esa historia, Alfredo. Sí, Airam es un chico que bueno que falleció muy pequeñito y bueno, es familia también de nuestra coordinadora y es en memoria suya y bueno, pues vamos también a recordar la memoria de niño. Lo bonito de estas participaciones, Alfredo, que una vez más el deporte muestra que es solidario y que va en ayuda de las personas que más lo necesitan. Sí, la verdad es que nosotros también hacemos bastantes cosillas con el tema social porque creemos que es importante vincular el deporte a los temas sociales y bueno, uno de ellos es este torneo que esperemos que tenga una buena aceptación otra vez como la temporada pasada, mejorando un poquito los resultados para poder ayudar, como bien estamos nombrando, a la Asociación Española contra el Cáncer. A apoyar entonces a AEC, la Asociación Española contra el Cáncer, en este segundo torneo solidario de tenis. Los participantes pueden participar ya inscritos en ese sorteo de una raqueta firmada por Rafa Nadal. Evento solidario en memoria de este chavalito de Airam, que descanse en paz, y por supuesto organizado por Formación Deportiva. Pero haciendo un paréntesis, si me lo permites, Alfredo, como gran capitán del fútbol talaverano durante muchas temporadas, es inevitable la pregunta y vivir el momento que está viviendo no solamente el Club de Fútbol Talavera, sino que nuestra ciudad a la espera de ese partido de vuelta este fin de semana. ¿Cómo lo ves, Alfredo, para esta definición que tiene el Talavera de ese partido que es de vida o muerte el domingo en el Prado frente al Portugalete? ¿Cómo lo ves tú, Alfredo? Hombre, pues la verdad es que esperemos lo primero que haya una buena respuesta de la afición. Yo creo que es una oportunidad muy importante para la ciudad del ascenso de categoría. Lo segundo, que visto lo que sucedió en el partido de ida, el Talavera tiene muchísimas opciones en su campo por calidad, sobre todo en la parte de arriba, para superar a los rivales y tiene, siempre respetando lógicamente al Portugalete, que tiene muy buen equipo, pero yo creo que el Talavera tiene opciones reales de pasar la eliminatoria. Una posibilidad que está allí, que está la posibilidad para el equipo talaverano. Tú bien lo dices, Alfredo, el Talavera creo yo que es superior al Portugalete, pero otra cosa es poder demostrarlo el día domingo en el Prado. Sobre todas las cosas, lo que me preocupa a mí, que este Portugalete, revisando las estadísticas, es un equipo que fuera de casa juega mejor, o al menos la competición así lo demostró, saca muchos más puntos, por lo cual está claro que el protagonista, indudablemente, de tener la posibilidad a un 60-70%, es el Club de Fútbol Talavera, Alfredo. Sí, lógicamente el Portugalete por su juego y por los tipos de jugadores que tiene se encuentra cómodo estando atrás porque es un equipo muy bien trabajado en el que defiende muy bien con las líneas juntas y gente muy, muy detrás y entonces el Talavera estando atento a esas contras y luego lleva la manija del partido con las dimensiones del Prado, yo creo que es el arma que tiene el Talavera. Lógicamente porque sus jugadores con la calidad que atesoran pues pueden aprovechar esas dimensiones. Alfredo, finalmente, ¿qué tenéis programado al parte de este torneo solidario de tenis por parte de Formación Deportiva para el verano? ¿Ya tenéis en carpeta, me imagino, algo en el calendario? Sí, tenemos el tema de campamentos de verano, tenemos también el playoff antes de ascenso del juvenil, que se disputará cuando acabe la liga, ahora el día 1 y el día, hasta el día 1 será el sorteo de junio, y lo que no sabemos es cuándo será, si el partido la primera semana será en casa o fuera. Tenemos ahí intentar ese ascenso a Liga Nacional, que no habría ningún otro equipo en nuestra ciudad, y yo creo que también es importante para nuestra ciudad que en juveniles haya un representante en esa categoría. Por supuesto, le echamos de menos un representante, da lo mismo el club, la camiseta que sea, lo importante es que el fútbol base juvenil de Talavera tiene que tener representación, como bien señala Alfredo Vallarri, director deportivo de Formación Deportiva, que nos ha entregado antecedentes entonces del segundo torneo solidario contra el cáncer, de lo que viene en Formación Deportiva en cuanto al calendario se refiere para verano y para las próximas citas, y por supuesto, el gran capitán del fútbol talaverano nos ha dado su opinión de lo que puede ser una fiesta el domingo acá en el Prado con el ascenso del Talavera a Segunda B. Pues muchas gracias, Alfredo, y que haya mucha suerte para todo lo que tenéis programado. Muchas gracias a vosotros. Bien, continuamos en Deportes al Día a través del 95.0 de la FM, hoy Radio Talavera en esta jornada del día martes 26 de mayo del 2015, donde ya hemos revisado la actividad polideportiva con Chema Corrochano, flamante campeón regional del fútbol sala con su equipo de chavalines, en la participación del Club de Fútbol Talavera de la Reina. Hemos anticipado también esa actividad que se está desarrollando ya y que se va a desarrollar en su etapa final en la primera semana del mes de junio, con esa actividad que organiza Formación Deportiva con Alfredo Vallarri a la cabeza y que está relacionado con el tenis adaptado y con ese tenis, por supuesto, en favor, en beneficio de la Asociación contra el Cáncer y esa raqueta que está firmada por Rafa Nadal, cuyos participantes de esta actividad solidaria del tenis organizada por Formación Deportiva se pueden ganar. Y aún nos quedan coletazos, aún nos queda comentar con voces autorizadas del Club de Fútbol Talavera, que se trajo ese empate 0-0 en el partido de ella de playoff el pasado fin de semana en Portugalete. Para ello vamos a conversar con el míster Rubén Gamarra, analista deportivo, y ahora lo digo bien, míster, campeón regional de fútbol infantil con el Club de Fútbol Talavera. ¿Cómo le va, Rubén? Muy buenas. Muy buenas, Juanma. No hace falta rectificar, pero bueno, muchas gracias. No, siempre es bueno, nunca es tarde rectificar. Yo que decía que eran campeones provinciales, pues no, son campeones regionales, al igual que el bueno de Chema Corrochano y su equipo de chavales del fútbol sala también del Talavera. Bueno, Rubén, ¿qué te dejó como resumen ese empate 0-0? Bueno, pues la verdad es que, visto lo visto, ahora a posteriori, yo creo que todos nos vamos con la sensación de que el Talavera, con un poquito más, se podría haber llevado el partido. Creo que hubo muchísimo respeto entre los dos equipos, sobre todo en el primer tiempo, en el cual, pues bueno, nos quemaba un poquito el balón, no queríamos cometer errores, sobre todo en cuanto el balón entraba en nuestra línea defensiva, pues bueno, no queríamos asumir ningún riesgo, y lo importante quizá fuese el no cometer errores por parte del Portugalete. Y hablo de ese primer tiempo, pues bueno, igual, un equipo en el cual iba a ráfagas, tenía 5 o 10 minutos en los cuales, a base de balones largos y a las espaldas de nuestra línea defensiva, pues bueno, nos metían un poquito en nuestro área. Pero el Talavera, yo creo que la clave estaba en que el equipo intentase rasear un poquito el balón y que intentásemos dar 3 o 4 pases seguidos. De hecho, la primera vez que lo conseguimos, pues originamos una ocasión manifiesta de gol, que quizá fuese la más clara de todo el partido, a pesar de que ellos tuvieron 3 y nosotros 1, pero fue clarísima, y podría haber sido la del 0-1, y el partido habría cambiado muchísimo, y seguro que el Talavera se habría tranquilizado mucho con el balón. Yo estoy totalmente de acuerdo, y se lo preguntaba ayer a Pedro, el capitán del Club de Fútbol Talavera. Si hubiese arriesgado un poco más el Talavera, yo creo que se trae la victoria, porque es muy superior el Club de Fútbol Talavera. El Portugalete juega lo que juega, ¿no? Con sus bazas, con su estilo de juego, que es el defender. Y así va a venir al Municipal del Prado, para nadie es un misterio, a cerrarse atrás y tratar de tener alguna contra o alguna segunda jugada para tratar de empatar o ganar el partido el próximo fin de semana. Pero yo este Talavera lo veo muy superior. A mí me decepcionó en cierta medida el Portugalete la semana pasada. Yo decía que era un equipo complicado, o así nos lo hacían ver desde tierras vascas, pero la verdad que el Talavera demostró que es muy superior. El resultado 0-0, resultado peligroso, Rubén. Sí, como tú bien dices, pues bueno, ahora se vienen con un 0-0, cualquier empate los vale. Con esto, para ellos seguro que la mentalidad que tienen es que bueno, que no tienen que tener prisa ni tienen que tener ansiedad, simplemente que estar bien colocados e intentar de las dos ocasiones que tengan el marcar una, y será el modelo de juego que traigan. Sí que hay que decir una cosa, que las ocasiones o cuando tuvieron un pequeño mayor dominio de la situación el Portugalete fue cuando quizá el Talavera decayó un tanto físicamente, sobre todo en la zona del centro del campo, y Lucas, que quizás ya también estaba un poquito más fatigado y no llegaba a las ayudas del centro del campo, y consiguieron las segundas jugadas. A mí me hubiese gustado ver más minutos a Pepe Mena, por ejemplo. No me parece que Pepe Mena se merezca jugar 3 minutos en un partido tan decisivo como el de la ida. Bueno, aquí no manda uno, manda el míster, pero a mí me hubiese gustado ver a Pepe Mena en los minutos finales, y hablo de 15, 20 minutos, porque con la experiencia que él tiene se puede buscar una falta, una tarjeta al rival, puede desquiciar también a los defensores. Yo creo que jugadores importantes, jugadores veteranos como Pepe Mena, tienen mucho que decir en este tipo de partido, y no me gusta cuando tienen la posibilidad solo 2-3 minutos. Me parece que no es lo correcto, es mi opinión al menos, Rubén. Posiblemente todos reclamábamos esa opción, pero claro, el meternos en el partido en ese momento, no sabemos qué planificación tenía el míster, si buscaba buscar el seguir manteniendo ese equilibrio defensivo. No lo sé lo que se originaría o lo que pensaría era el míster, pero bueno, sí que es una cosa que quizá reclamásemos todos si queremos ir a por el partido, que yo creo que era lo que todos veíamos desde fuera, que era muy factible poder irnos a por el partido, y más viendo que el rendimiento físico de Lucas, pues bueno, cada vez iba decayendo un poquito más, y bueno, las ayudas, sobre todo en cuanto ya también ofensivamente ya no podía, y defensivamente, claro, las ayudas, pues bueno, las ayudas al centro del campo y a conseguir esa segunda jugada, pues bueno, cada vez eran menores. Pero bueno, fue lo que tuvimos, y ya no hay marcha atrás al respecto. Sí que es verdad que a lo mejor pedíamos eso, pero ya es un tanto oportunista por nuestra parte el decir eso a posteriori del partido. Ahora viene el portero Basilio, ordenando, hombre de experiencia, atajó lo que tuvo que atajar. Me parece que es un hombre que da plena garantía ahí en la portería. Sí, yo creo que estuvo muy bien. Las tres ocasiones que tuvieron ellos las solventó magníficamente, puesto que incluso en el lanzamiento que pegaron al palo el portero estaba bien colocado, no estaba mal ubicado en la portería. Si lo hubiesen marcado, pues habría sido un golazo y ya está, no habría sido fallo suyo. Además que bueno, transmitiendo, tiene un saque de puerta súper profundo, que eso también te da mucha alegría a la hora de sacar el balón. Si le tienes que sacar en largo, pues bueno, poder conseguir una segunda jugada lo más cerca de su área posible. Creo que bueno, solventó bastante bien la papeleta. Todo esto no quiere decir que Pedraza no lo hubiese podido hacer. Tampoco vamos a ser oportunistas en este sentido, porque seguro que Pedraza, si hubiese estado en la portería, pues también lo habría hecho muy bien. Rubén, vamos a dar a conocer el precio de las entradas, si me lo permites. Entrada general 15 euros, compra anticipada 12. Entrada joven hasta 23, 8 euros, anticipada 5. Entrada socios 10 euros, anticipada 7. Entrada socios joven hasta 23 años, 6 euros, compra anticipada 3 euros. Entrada a socios, oro y empresa de forma voluntaria, 5 euros. Entrada a niños hasta 12 años gratis. Los días para adquirir las entradas anticipadas transcurren desde hoy martes hasta el próximo viernes en los siguientes puntos de venta: Cervecería Faenza, Bar Friends, Cafetería La Paz y Bar San Francisco. De la misma forma podrán adquirirse desde las 7 de la tarde hasta las 21 horas en las oficinas del club, mientras que el día sábado desde las 11 de la mañana y hasta la 1 de la tarde, y domingo a contar de las 11 de la mañana antes del comienzo del partido, se encontrará abierta la oficina para la venta de entradas ahí en el campo municipal del Prado, la entrada solamente para el precio general. También se está haciendo un llamamiento a quienes puedan comprar la nueva camiseta de 30 euros que se exhibió y que debutó en este partido ante el Portugalete, para que la puedan adquirir también ahí en las oficinas del club en el municipal El Prado. También hay bufandas de 8 euros y la camiseta tiene un costo de 30. Finalmente, Rubén, ¿qué esperas entonces para, resumiendo, este partido el día domingo? Obviamente las providencias del caso, tener mucho cuidado con las segundas jugadas, pero al final estamos todos de acuerdo que el Talavera debe ir a por el partido con la actitud quizás que se le vio frente al Villarrubia. Sí, yo creo que sobre todo lo más importante es que el fútbol del Talavera se imponga sobre el modelo de fútbol del Portugalete. Si nosotros conseguimos tener nuestra identidad, nuestro modelo de fútbol combinativo, el hacer que el equipo rival tenga que bascular mucho su línea defensiva, yo creo que va a estar la clave ahí, porque el Portugalete posiblemente no venga a arriesgar mucho, venga 5 metros más atrás de lo que lo suele hacer en cuanto a la presión, y yo creo que el Talavera pues tiene que llevar la iniciativa en todo el partido. Ahora, el problema de todo esto es que el llevar toda esa iniciativa y tener ese fútbol con balón y en el cual el Talavera asuma ciertos riesgos, pues bueno, tiene la contrapartida en la cual que tú pierdas un pelín la concentración defensiva, que te vayas demasiado alegre hacia la línea de ataque y te puedan pillar en una. No creo que suceda eso. El equipo le vi bastante bien defensivamente el otro día y no creo que en este partido nos liberemos tanto de esa faceta. El equipo va a estar muy metido, creo que la oportunidad es única, tanto para ellos como para todos los aficionados, que yo creo que bueno, que hay que hacer un llamamiento para todos los que nos gusta el fútbol, pues bueno, pues si no vamos este día al fútbol, ya no sé cuándo vamos a ir. Entonces yo creo que con todos esos factores, tanto internos como externos, pues el Talavera este domingo va a estar en segunda B. El analista deportivo, entrenador de fútbol, flamante campeón esta temporada con su equipo infantil regional del fútbol de Castilla-La Mancha, pasó por los micrófonos de Deportes al Día a través de hoy Radio Talavera de la Reina en este día miércoles para seguir conversando de los que nos dejó ese partido de ida 0-0 ante el Portugalete por parte del Club de Fútbol Talavera, y por supuesto con esa previa de lo que puede acontecer este fin de semana. Pues muchas gracias, Rubén, nos reencontramos ya el próximo día viernes con esa previa y con las últimas novedades de los protagonistas del partido, tanto del Portugalete como del Talavera. Muchísimas gracias a ti. El viernes volvemos a encontrarnos. Un abrazo.